Les queríamos comentar, queríamos saber algunas cuestiones sobre el tema del sistema de salud zapatista. Entonces, si no les parece mal, podríamos empezar por cómo está organizado el sistema de salud zapatista. Buenas tardes a todos ustedes, compañeras, compañeros, los que vienes a visitar de nosotros, los que estamos cubriendo el trabajo, parte del sistema de salud. Y ustedes, compañeros, compañeras, venís después de un país. Lo que sabemos completamente, ni tan cerca ni tan un poquito más retirado, donde estamos de nosotros, sabemos completamente, no tan cerca, no tan fácil para llegar a visitar a nosotros lo que hemos realizado, un trabajo parte de salud. Pues te voy a explicar un poquito de su historia y cómo está organizado. Pues el trabajo parte área de salud, lo que estamos cubriendo de nosotros acá en la zona alta de Chiapas. Pues empezó el trabajo en el año de 1989, 90, 91, en el año 92 que empezó a funcionar de esta clínica central La Guadalupana o el TIC en Caracol 2, aquí en Sonato. Empezó con 6 promotores y con poquitos medicamentos y con promotores sin experiencia, cómo va a atender a sus compañeros lo que tiene problemas de salud. Son 2 de ellos mismos, de los 6, lo que empezó a trabajar acá esta clínica. Son 2 personas lo que tienen poco experiencia cómo atender pues el paciente, porque han trabajado en un centro de salud parte de gobierno. Así es, son ellos que empezó a capacitar, a explicar y a enseñar qué medicamento pueden usar y cómo va a atender un paciente y cómo se traslada un paciente lo que va a tener problemas. Así es. No es empezó a funcionar la clínica completamente con el médico que viene parte de un hospital, sino que empezó por su propia experiencia así, de este año, pues en el año 92, así es. Y después salieron otros 8 promotores a tomar capacitación en otros lados y tardó un poquito tiempo de tomar la capacitación. Y después, cuando que terminó su capacitación y vino a cubrir de ese trabajo lo que hay aquí dentro de esa clínica. Pues así es. Y de los 8 los que salieron a tomar la capacitación, son ellos los que empezaron a desarrollar, a capacitar, a citar otros promotores, lo que deciden a dar un poquito su tiempo a su pueblo. Así es. Así fue desarrollando el trabajo. Y después va desarrollando, empezó a construir otras clínicas. Por eso ahorita ya no solo hay una clínica central de Guadalupán, por esa razón de nosotros ya hablamos, hay una clínica central, porque hay otras 11 más y hay otras 40 casas de salud. Pues así es. Y ya no solo 6, ni solo por 14 promotores, ahorita más o menos lo que está en nuestras manos, como de 332 promotores en total. Pues de las 12 clínicas, no está cubierto el trabajo con médicos. Pues está cubierto el trabajo parte de los promotores. Por eso la clínica La Guadalupana, hay un grupo de los promotores, lo que está en tiempo completo, permanente día y noche, lo que está aquí. Pero hay otros grupos de promotores, está en turnos. 15 días va a estar cubriendo el trabajo, 15 días está en su comunidad, así es. Pero las otras clínicas no es así, no había promotores así en tiempo completo, está en el turno. Y una semana en su turno, terminando una semana, se va 15 días en su comunidad y ya queda otro grupo de los promotores. Así es, así va turnando. Pero no decir completamente, las otras clínicas está cerrado, está abierto las 24 horas. Nada más que está turnando los promotores. Así es. Es lo que así está organizado. Y cada clínica tiene su coordinador. Por eso la Clínica Central La Guadalupana, o decir, del Sistema de Salud aquí en Sonatos, está formado su coordinador general de Sistema de Salud aquí en Sonatos. Por esa razón, es de nosotros lo que cubrimos de ese trabajo, parte de la coordinación general. Pues así es. Pero no solo la coordinación general, lo que está formado aquí en la Clínica La Guadalupana, está formado su coordinador central, lo que coordina a los promotores y a las promotoras, lo que está trabajando aquí dentro de la clínica. Pues son ellos lo que se coordina, lo que vigila cómo va trabajando a nuestros promotores y promotoras. Pues así es. Y cada clínica está formado sus coordinadores. Por esa razón, no solo que haya coordinador de acá, también las 11 clínicas, así está formado. Siempre hay un coordinador, lo que va coordinando, pues a los promotores, lo que está cubriendo el trabajo. Aunque sea está en el turno, pero ahí están sus coordinadores, pues así es. ¿Sí? Así está organizado el trabajo. No mucho lo que alcanzamos de organizar, aunque esas son poquitos, así está organizado. Y la capacitación, y ya no es igual como de antes. Y pasó un tiempo, como se tomó la capacitación a nuestros promotores, se tomó la capacitación, parte de un proyecto, parte médico del mundo, Así es. Y él lo que consiguió pues un médico, quien va a dar la capacitación a nuestros promotores. Así es. Así fue el tiempo. Pero ahorita ya no va a ser así. Se terminó ese proyecto en el año 2009. En el año 2010 va a haber la capacitación, pero ya parte de nuestra autonomía. Son ellos lo que tomó y lo que ya se tomó la capacitación, parte de esos, son ellos lo que se encarga a capacitar a otros promotores. Aunque sea un promotor o no sé cuántos promotores son nuevos, lo que va a integrar, son ellos lo que ya se encarga a capacitar. Pues así es. Así está. Por eso de nosotros no estamos esperando ningún médico que viene en otro lado o en un hospital que va a venir a capacitar a nosotros, ¿no? Lo que estamos esperando cómo se desarrolla nuestra capacitación, lo que vamos a hacer de nosotros mismos. Solamente de nosotros sí estamos decididos de aprender, de hacer, de trabajo a nuestros pueblos. Así es. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Así es. Por eso así está, pues, así está organizado de nuestro trabajo aquí en Zona 2, parte de salud. Sí. Sí. Así es. No sé si no hay ninguna pregunta, pues parte de eso es lo que ya expliqué, o si hay pregunta me pueden preguntar para que no tanto pues se montone de esas explicaciones lo que voy a hacer. Bueno, pues queríamos. ¿Alguien quiere preguntar algo de nosotros? Sí, yo quisiera preguntar sobre este tema de la capacitación. De ahora en adelante, en esos grupos que se van, los grupos de los promotores que se van así poco a poco capacitándose, ¿no va a haber gente de otros lugares para trabajar con ellos? O sea, ¿no van a venir de la Ciudad de México o de otras ciudades a colaborar? ¿No lo van a aceptar ustedes o no se dio? ¿O de afuera, de otros países? Bueno, si no doy chance de explicar de esos, y de ese trabajo, si una compañera está decidido apoyar dentro de nuestro trabajo, estamos de acuerdo de recibir cualquier área de trabajo totalmente, si es parte de salud. Por eso ahorita hay un compañero médico que ha trabajado en un hospital y o en otros lados. Son ellos pues los que decidieron de capacitar, de apoyar dentro de nuestro trabajo. Es lo que me va apoyando. Por esa razón, a nuestros promotores acá de clínica, es lo que va tomando la capacitación una hora y media en la tarde, hay veces dos veces a la semana, hay veces 4 veces a la semana lo que va tomando la capacitación. En el día es lo que va practicando directamente a los pacientes. Pues así es. Es uno de estos. Y el otro, lo alcanzamos de formar un grupo de nuestros promotores de diferentes clínicas. Es lo que va tomando la capacitación, pero no sé qué tiempo. Según el avance de su capacitación, lo que va a hacer. ¿Quién lo que está dando de esa capacitación? Es un compañero que viene de otros lados, allá en Veracruz. Es lo que está dando la capacitación. ¿Por qué lo intentamos de organizar, de presentar a nuestros compañeros promotores? Porque vimos pues que es una necesidad. No basta de esa capacitación lo que se tomó así a todos los promotores, lo que se programó parte médico del mundo. No basta estos. Porque la capacitación no tiene límite hasta dónde pueden aprender. Porque la salud necesita muchísimas cosas de aprender, de saber, de conocer. No basta así con poquitas experiencias. Por eso es lo que estamos buscando, por eso lo formamos nuestros promotores. Son ellos y ellas los que se encargan a capacitar a otros promotores en cada clínica. Pues así. Porque hay una pequeña historia. Es lo que no terminamos de olvidar de esa pequeña historia, de esa pequeña plan, cuando empezó a construir un sistema de salud acá en Zona Altos. ¿Cuál es la historia? Porque lo que queríamos, lo que decidimos a todos de nosotros, a nuestros hijos o nuestras hijas, lo que queríamos que salga como médicos, como cirujanos, como dentistas, como ginecólogos y otras cosas más, es nuestro plan estos. Es lo que queríamos que se logra de esa cosa. Por eso es una historia. En realidad no es una historia. Es una constructiva. Si alcanzamos de construir esos puntos, pues así es. Por eso, si un compañero, si una compañera, o un médico o una médica va a decidir de apoyar nuestro sistema, sabemos completamente, no va a estar dentro de nosotros así para siempre. solo nomás un tiempo, porque ya hemos visto durante el tiempo cuando que ya empezó a funcionar el sistema de salud, ya han llegado antes de nosotros algunos médicos, médicas vino a presentar, quería trabajar conjuntamente con nosotros. Apenas queda una semana o 15 días y vuelva a regresar a su país. Apenas un médico, lo que ya aguantó un tiempo, a trabajar con nosotros. Pero no te voy a presentar cuál es su nombre. Solo te presento así antes de ustedes, pues que hay un médico que está trabajando con nosotros. Son ellos, son él, lo que está decidido de apoyar de nosotros, lo que va capacitando a nuestros promotores. Pero no basta. Necesita un poquito de otros médicos, ¿no? Pues así es. Pues así es, para que sepas de ustedes, compañeros, compañeras. No sé si es lo que quería saber o no es lo que quería saber. Pues así es. Así está organizado un poquito de trabajo de salud aquí en Sonatos. Nada más de muy resumido. Y su historia, y su desarrollo, y su avance, el trabajo de salud que lo presente ante ustedes. Pues así es. Muy resumido, muy pequeño lo que lo presenté, pero lo vamos a seguir en otros puntos, ¿no? Y también lo que quisiera presentar un poquito con ustedes del sistema de salud aquí en Sonaltos, lo vimos en el camino que haya una necesidad. ¿Por qué? Porque el sistema de salud va a necesitar muchos recursos económicos. En lo que pusimos un acuerdo, o pusimos un plan, necesitaría una organización que haya dentro de nuestro sistema. Por esa razón, lo que proponemos, abrir una organización, no sé si ya han escuchado, de esa organización es la salud comunitaria indígenas mayas, aquí en el estado de Chiapas. Lo que menciona es Osimeche. Por eso la autoridad de Osimeche aquí está presente con nosotros, y es lo que va a presentar, lo que va a explicar un poquito antes de ustedes, cómo está apoyando parte del sistema de salud. Y termina de explicar estos, que va a continuar otros compañeros. Pues hasta ahí. Gracias. Buenas tardes, compañeros o compañeras. Nosotros somos el grupo también de Oceanech, que tiene también de la salud. Oceanech se responsabiliza también las gestiones, las necesidades que surgen en cada comunidad o aquí en la clínica. Porque desgraciadamente hace mucho tiempo vivimos muy, muy despreciados, abandonados en esta comunidad de todo el estado de Chiapas. Cuando fundó pues, la clínica guadalupana, pues estamos en despreciados, estamos en ceros de recursos económicos. Por esa razón se dieron cuenta los dos compañeros que la fundación de aquí, la clínica de Guadalupana, ellos mismos se analizaron, pensaron, no basta con los promotores, necesita otros promotores más para que integren también de la salud. La Organización de Salud Comunitaria Maya del Estado de Chiapas. Entonces, la fundación ya hace como 8 años o 10 años. En el año 2002 se llegaron de acuerdo para formar un grupito también la organización de OSIMECH. Ellos también se encargan a responsabilizar, gestionar, manejar pequeños acuerdos de proyectos para desarrollar el sistema de salud aquí en la clínica y también en la casa de salud o en la microclínica. Ellos se encargarán también a gestionar, a ver de qué manera se pueden apoyar. Entonces ya van 3 etapas, se va turnando también de OSIMECH de cada 3 años. La primera, en 2002, se nombraron la organización de 2 personas que manejaban de esos proyectos. Más después, se cambiaron, se quedó en 4 personas. Otros 3 años más. Entonces se empezaron a gestionar, ver las necesidades y tienen contactos también otros compañeros de otra, como de Yabasta, otro un grupito de organización Yabasta, de Italia. Entonces se empezaron también a encontrar algunos apoyos de capacitaciones de los promotores, apoyos de medicamentos, un poquito, no mucho. Entonces empezaron a gestionar y tenían contactos. Entonces más después encontraron otro apoyo con el Médico del Mundo. En el año 2007 se empezó a funcionar el Médico del Mundo. Ellos le echaron la mano también a los compañeros de sus promotores. Ellos se empezaron a capacitarnos, los promotores de salud y las promotoras, los asesores, y también sobre la alimentación, le apoyaron también un poco. No vino directamente aquí en esta clínica, sino se pasó en sus manos también el OSIMECH. OSIMECH manejaba también ellos, controlan, llevan en control cada mes, que tanto pues los promotores llegaron a la capacitación y salió. Como ya va terminando, ya terminó su función de Médico del Mundo, ya va de tirar con nosotros, ya quedamos ya solitos. Así como mencionó el compañero, ya vamos a quedar ya con autonomía. Trabajan ya solitos. Ahorita estamos trabajando como 6 personas de la mesa directiva de OSIMECH. Hace poquito tiempo que empezamos a trabajar con nosotros también de 6 personas. Pues los 6 personas vamos a llevar el control, a ver qué tanto sale, qué encontramos. Entonces, eso es lo que vamos a responsabilizar. Pero estamos de acuerdo con los promotores, con los coordinadores en cada microclínica, aquí en la clínica central. Tenemos el acuerdo cómo vamos a ir trabajando, caminando y ver juntos pues las necesidades. Esa es lo que es mi función de los niños. Eso es todo lo que participa. Pues así está su participación de los compañeros a autoridad de Osimech, y pase aquí a continuar de explicar y cómo va avanzando nuestro trabajo dentro de ese sistema de salud. Bueno, compañeros y compañeras, pues voy a seguir explicando también las preguntas. La pregunta es donde se dice cómo se está trabajando la prevención de las enfermedades. Pues eso lo voy a tratar de explicar donde pueda explicar, porque de paso no puedo hablar bien como la segunda lengua, pero lo trato de explicar para que lo sabemos cómo está aquí en la clínica La Guadalupana. Pues así como ya escucharon, ¿por qué empezó la clínica? ¿Por qué empezó a construir? Pero ya escucharon por qué. Y así, cuando empezó la clínica, pues ya con unos promotores. Pero de esos promotores vieron la necesidad de trabajar también con la prevención de las enfermedades. De eso porque antes pues hay muchas enfermedades, mueren mucho, pero nadie sabe de qué enfermedad se muere. Por eso vieron las necesidades de empezar la clínica, para ver de qué enfermedad mueren. Y de eso también hay muchas enfermedades que vienen así de brotes, que mueren mucho los niños y niñas. Las enfermedades que así vienen, como tosferina, rubiola y otros más que vienen, que mueren muchos los niños y niñas. Y hay otras enfermedades también que hay. Pero los antepasados que vivían muchos años, pues cuando hay esas enfermedades, pues más que curaban por las plantas. Ellos conocían de qué planta pueden tomar cuando vienen esos brotes de tosferina, de difteria y de tétano, y hay otros más. Y eso, aunque sea conocían las plantas, pero algunos se curan con las plantas, pero algunos no, así mueren, así con esas enfermedades. Pero hay otras enfermedades que no conocían, no sabemos de qué enfermedad murieron los antepasados. Y por eso los promotores y promotoras vieron la necesidad de ver cómo construir para que haya una prevención sobre las enfermedades, para que no sigan muriendo los niños y niñas, hombres y mujeres y ancianos también. Y por eso hay una parte que estamos haciendo, como aquí ya escuchamos que la clínica es autónoma, no depende del gobierno. Y los promotores y promotoras están haciendo un trabajo de la vacuna. Es una parte ahí. De la vacuna no tiene su vacuna solo los zapatistas, ¿no? Sino que es la que tiene el gobierno también, es la que estamos manejando. Como 6-7 tipos la que estamos manejando. Y igual así el gobierno así está manejando. pero lo que está pasando, solo se cambia el personal del gobierno, es otro personal quien trabaja con su, lo que están en las comunidades también. Pero aquí como promotores y promotoras, pues así trabajamos también. Ya hay promotores como vacunadores, le llamamos, que ellos saben cómo se manejan las vacunas. Así como ya escucharon que ya hay 11 microclínicas y una clínica central que se llama la Clínica Guadalupana. Eso ya está formado con sus vacunadores. Es una parte ahí donde podemos que ver que así se puede, que no mueren muchos los niños, que las vacunas eso contra enfermedades que hay, que había, con la tosferina ya la que expliqué, es eso. Y de esa vacuna, no solo para los zapatistas, ¿no? La que hemos pensado, la que queremos hacer nosotros como promotores y promotoras, se va para todos. Son zapatistas y no son zapatistas, se puede aplicar toda la vacuna. Pero con así, con edad, la que se puede aplicar, así se va a hacer. Tal como se debe de hacer, como debe de aplicar una vacuna, así se debe de hacer el trabajo. Pues así está llevando sobre la vacuna. Pero de eso estamos haciendo solos, de cómo se aplican las vacunas. Y también hay coordinadores, están formados, coordinadores generales de la vacuna, que ellos se encargan de hacer sus informes, cuántas dosis lo aplicaron y cuántos niños ya están vacunados. Ellos mismos se encargan de hacer esos trabajos. Pero no solo hay coordinación general de la vacuna, también en microclínica y hay coordinadores para que ellos manejan solos las vacunas en cada microclínica. Eso así está sobre la vacuna, pero así como ya estamos trabajando, es poco la que estamos trabajando sobre la prevención de las enfermedades. Ni alcanzamos como media parte, no creo, no lo sabemos qué tanto estamos, pero es poquito que estamos haciendo todavía. Es una parte eso sobre de las vacunas. Pero también hay otros que más antes, como ya nosotros ya escuchamos que cómo están viviendo más antes. Más antes que no, así como de la prevención, pues no barren bien las casas y toman agua no hervida. Y también así se enferma. Pues también igual los promotores y promotoras vimos las necesidades de cómo ver y de cómo para que no mueren los niños. Y eso pues es una parte donde están viviendo los antepasados con esas, lo que ya expliqué. Pero los promotores y promotoras ya empezaron a trabajar un poco, pero poquito. Una parte también los antepasados así no tienen sus baños secas o letrinas secas, no tienen. Y hacen donde quiera, en las montañas, donde quiera. Pero esa es una parte también que es importante construir. Letrina seca. Es una parte ahí donde empezaron a ver los promotores y promotoras. Y hasta ahorita, pues así, los promotores y promotoras pues ya difundieron en las comunidades para que lo hacen sus letrinas, que lo hagan sus letrinas y que también que toman agua hervida, que barren bien sus casas y que vayan, aunque sea no diario, pues que vayan también, pues si no bañamos, pues igual así vienen las enfermedades. Y eso es la que se explicó en las comunidades. Eso no se ha dejado de explicar, sino que sigue explicando. Lo que pasa, no estamos haciendo mucho en las prácticas, pero las explicaciones sí, eso sí seguimos diciéndolos. Pero como de las prácticas, pues ya poco está haciendo, como de la letrina, pues poco que hay en las comunidades todavía. Pero de eso, pues sabemos que es difícil de empezar, aunque sea, queremos que ya está todo listo, todo, pero es difícil de empezar. Por eso poco a poco tenemos la esperanza que se avanza más, porque si seguimos viviendo como ahorita, que no explicamos la que ya expliqué, pues personal de las comunidades, compañeros o compañeras, pues así siguen muriendo niños y niñas, y sigue que no sabemos de qué enfermedad muere. Y por eso es eso, lo vemos que es necesario construir esa prevención. Pero así como ya expliqué, pues eso se va a seguir construyendo, organizando de cómo seguir para que está bien la defensa, para que no nos atacan la enfermedad. Y así estamos pensando ahorita seguir construyendo, seguir organizando, ¿sí? Y hasta ahorita, pues, donde estamos trabajando un poco más es sobre de las atenciones. Así como ya escucharon, ya hay 11 microclínicas. Igual están haciendo así, lo que ya expliqué sobre de la prevención, pero también de la atención. Así están también, están dando la atención, pero como ya escucharon, ya aquí, como la clínica La Guadalupana es central, pues aquí que llegan muchos los pacientes, y ya hay muchos pacientes, y también que aquí hay un poco material, y menos, ahí en las microclínicas, pues menos materiales que hay. Esto es el trabajo que estamos haciendo. Pues solo eso, lo que pude explicar con esa pregunta, pues no puedo explicar más, pues eso es lo que puedo explicar, no sé si entendieron o no, pues, o si es la pregunta la que contestó, pues no, pero solo eso, gracias por usted. Pues así es, compañeros y compañeras. Pues parte de esa prevención es lo que ya explicó pues la compañera, y lo presentamos ante ustedes pues así, solo una parte de prevención, lo que alcanzamos de desarrollar, porque son poquitos, y sabemos completamente. Es muy importante dentro de ese sistema. Nada más todavía no alcanzamos de ver cómo lo vamos a entrar a trabajar completamente. Porque toda esa parte es la raíz de nuestras enfermedades, porque la prevención allí entra muchísimos puntos de hacer muchísimos trabajos. Pues así es lo que explicó la compañera, pues un poquito antes de ustedes, pero hay otros puntos. Lo que querías saber o lo que querías escuchar es un punto de trabajo es muy importante dentro de nuestro trabajo, ante de nuestros compañeros, compañeras, lo que olvidamos, de ver, de conocer, creo que no por gusto. Es lo que quería saber nuevamente, ¿no? Porque nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros antepasados han vivido, han manejado por su propia autonomía, por su propia experiencia, por su propia inteligencia. Así es. Nada más llegó el momento, una destrucción. ¿Cómo se olvida de su trabajo? Igual como lo que presentó, lo que explicó un poquito las compañeras, parte de la medicina natural, porque a nuestros padres, nuestros abuelos, lo que ya han pasado, si siente ya tiene algunas enfermedades, ya siente yo pasa algunas molestias en su cuerpo, no se va directamente en un hospital, en un médico, se maneja por su propia experiencia, se usa por sus propios medicamentos, lo que haya en su región, en su localidad, es lo que es. ¿Por qué? Porque lo conocía. Nada más un poco diferente como el medicamento de la farmacia, lo que se maneja ahorita. Algo un poco amargoso, ¿no? Así es. Pero han vivido. No decir que no han vivido así, porque nuestros antepasados vivían mucho más como lo vivíamos de nosotros ahorita. Así es. Porque uno de nuestros abuelos han vivido de 150 años, de 120 años, de 200 años, así han vivido. Pero ahorita ya no se vive aún así. Unos compañeros, compañeras, ya tienen edad de 50 años, ya no pueden caminar. No sé por qué eso está pasando. Por eso es uno de nuestros trabajos, lo que vimos, pues, que es muy importante. Nada más que no te puedo presentar cómo lo vamos a entrar a conocer estos, un poquitito. Por eso de las 12 clínicas, está formado de nuestros promotores, lo que va manejando la medicina natural. Es lo que entramos a construir, a recuperar nuestra inteligencia, nuestra experiencia, a nuestros abuelos, lo que ya han pasado. Pero ya hay parte que no conocemos, pero la mayor parte todavía lo vamos conociendo. Su medicina lo que lo han usado. Pues así es. Por eso, no te puedo decir, no te puedo presentar si haya un diccionario. Lo podíamos conocer completamente. Creo que hay algunas partes donde se menciona la medicina natural. Ya se ven algunos diccionarios donde se explica pues qué planta podíamos usar y para qué sirve. Pero es lo que entraron a intentar como de hacer, lo que ya entraron pues de ver, de conocer esos puntos, lo que va olvidando. Así es. Por eso de nosotros lo que manejamos la medicina natural es lo que ya elaboramos una parte de nuestros manuales para que no sigue olvidando cuál es el medicamento a nuestros antepasados. Pues así es. Para que lo vamos a recuperar a nuestros medicamentos de antes, para que no vamos a seguir manejando pues la medicina en la farmacia. Por eso las dos clínicas ya van manejando las dos partes de medicamentos. Una parte, medicamentos de la farmacia, y una parte, medicamentos, lo que haya en nuestra región. Por eso así estamos viviendo nosotros. Porque ya hemos encontrado muchísimos problemas dentro de ese trabajo. Hay compañeros, compañeras, llega antes de nosotros. Uno de nuestros compañeros lo que ya tiene problemas de salud. Llega en la consulta, ni un quinto su recursos económicos con que va a pagar sus medicamentos. Por eso de nosotros lo recetamos, lo entregamos, su medicamento es de la medicina natural. Hay veces tiene efecto, hay veces que no tiene efecto, pero la mayor parte es lo que tiene efecto. Siempre asiste a medicamentos, aunque sea de la farmacia, aunque sea de la medicina natural, siempre asiste. Pues así es. Así es uno de los puntos lo que querías preguntar, ¿no? Pues es lo que lo vamos a presentar antes de ustedes, lo que llegaste a visitar a nosotros, hasta aquí donde estamos trabajando con nosotros. Pues así es lo que quisiera presentar, explicar un poquito con ustedes, y va a seguir la explicación con otros compañeros. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Bueno, pues vamos a seguir explicando. Bueno, vamos a hablar un poco de ella, un poco a fondo. O sea, los personales aquí, bueno, pues los primeros que estuvieron, que fueron analizando que hay necesidad de construir una clínica. Entonces, aquí, pues le llaman Clínica Central La Guadalupana. Y entonces, ya más después, conforme va viene evolucionando y desarrollando más el trabajo. Entonces, hay algunos compañeros que sí, de verdad que están decididos a dar sus manos a trabajar en el pueblo, o sea, en la autonomía, que en eso pues no reciben ningún saldo para que estén tranquilos, ¿no? Eso no se trata de eso, sino que están trabajando así en servicio gratuito. Entonces, ya más después empezaron a construir más microclínicas y casas de salud, que se encontró de proyectos. Entonces, actualmente contamos con 11 microclínicas y una clínica central con 40 casas de salud. Y de eso, pues, la clínica central aquí donde estamos, pues ya está medio equipado, pero no es porque ya está equipado, que ya atiende los pacientes de todo nivel, ¿no? Pues la clínica central aún tiene necesidades, o sea, le falta algo para que se equipe más la clínica. Entonces, como ya explicaron los otros compañeros, que los promotores que están dando, o sea, que están participando aquí, están dando servicio las 24 horas. Entonces, aquellos que están participando, pues aún no tienen mucha experiencia. Que le faltan más experiencias para que puedan atender los pacientes. Entonces, eso es uno. Y el otro, pues la clínica necesita más equipamiento y para poder realizar estudios, por ejemplo, de laboratorio de análisis clínico, pues allá pues están haciendo un poco de estudios, pero más básico. Y para equiparlo, pues le falta materiales médicos y bueno, pues aún le falta más capacitación, pero no solo aquí, sino que va en todas áreas. Entonces la clínica central pues ya tiene más o menos las áreas especificadas, que cada área pues ya tiene personales que están participando ahí. Entonces las microclínicas, de las 11 microclínicas, los equipamientos que tiene la central, aún ellos no lo tienen. Entonces, a esas microclínicas necesitan equipamientos y por otra parte le faltan capacitaciones para poderlo realizando un trabajo. Entonces, y el otro, pues, de las comunidades más lejanas, pues, hay partes donde no hay clínicas ni casas de salud o centros de salud que le dicen el mal gobierno. Hay partes que no hay. Entonces, las comunidades pues sufren por llegar a una casa de salud o a una clínica. Entonces, la necesidad pues es que haya más recursos económicos para poder construir más clínicas, para que la gente se acude a la consulta más cercana. Entonces, pues hay partes aquí donde abarca el Caracotas que no están recibiendo atenciones. Y bueno, pues como estamos viendo actualmente, pues eso es más o menos que las necesidades que tenemos aquí como promotores de salud. Y pues los promotores tienen más necesidades, pero están cubriendo el trabajo de las microclínicas y casas de salud. Y como ya explicaron, pues los promotores están en dos partes, pero solamente aquí en la clínica central, pero en las microclínicas es diferente, que están viviendo allá. Entonces, como les digo, pues la capacidad le falta más para poder atender un paciente que ya viene más grave. Pero como les digo, pues aquí nomás atendemos los pacientes que son de primer nivel, ya y donde más grave, donde es de segundo nivel o donde necesita una atención quirúrgica, pues aún no lo podemos hacer aquí. Entonces, eso es lo que nos hace falta para poder realizar para echar a andar el trabajo. Sí. Y eso es más o menos que les pude explicarles, y a ver si hay alguien que quiere comentar. Pues así es, compañeras. No sé si alcanzamos de responder pues la pregunta. Pues dentro de nuestro sistema, lo que alcanzamos de hacerlo, de construir, ya se presentó de muchísimas cosas, muchísimas necesidades. Uno es lo que ya presentamos. Una necesidad es lo que expliqué. Necesita personal, quien va a capacitar para que va a seguir desarrollando de nuestro trabajo, para que haya más experiencia a nuestros promotores. Porque yo lo presenté con ustedes, ya no es igual como de antes. Si fuera solo una clínica, basta con el médico. Pero como ya hay 12, si haya 12 médicos que deciden a capacitar a nuestros promotores, creo que es lo que va a desarrollar un poquito. Porque es lo que estoy dando cuenta, aunque sea un médico está decidido de capacitar, hay veces alcanza una capacitación anual, una vez, pero no basta estos. Por esa razón es lo que empecé a formar un grupo de los promotores, para que se desarrolle un poquito más el trabajo, porque vimos pues que es una necesidad. A ver si se cubre un poquito de esa necesidad, pues así es uno de estos. Y el otro, se presentan necesidades de medicamentos, de materiales. Así es. Y el otro, se presenta también una necesidad de construcción a algunas clínicas. ¿Por qué? Porque hay algunas clínicas que todavía no han hecho de materiales de las 12. Porque solo lo hicieron un gran esfuerzo el pueblo, porque lo vieron pues que es una necesidad. ¿Por qué? Porque no hay donde se traslada a nuestros compañeros los que tienen problemas de salud. Pues así es. Por eso la clínica se construyó, no se construyó así por gusto, sino que es una necesidad. Pues así es. Por eso dentro de mi trabajo se presentan muchísimas cosas. Porque hay un, es una historia, pues lo que lo presenté con ustedes. Porque lo que vimos, pues que todavía apenas lo que tenemos, porque hay, lo que encontramos es un médico general lo que está dando la capacitación. Pero falta pues personal de odontología, de ginecología, de laboratorios, de ultrasonidos, de endoscopía, de colonoscopía y hay otras cosas más. Esos son muchísimas lo que va presentando dentro de nuestro trabajo. Pero sabemos completamente, aunque sea lo trataremos de tener todo, pero no lo vamos a tener. Por eso uno de mis compañeros, lo que lo presenté antes de ustedes, y de nosotros, lo que estamos cubriendo el trabajo aquí dentro de estas clínicas, lo trasladamos nuestro paciente en segundo nivel. Pero ya no es un hospital dentro de nosotros, es un hospital parte de gobierno en otras ciudades. Lo trasladamos en el hospital de San Cristóbal, o en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, o en el hospital de Comitán, o en el hospital de Altamirano. Siempre así lo trasladamos nuestros pacientes. Pero allí encontramos una cosa. Hay veces lo reciba nuestro paciente así, por su voluntad de los médicos. Pero hay veces lo reciban con presentación a otras cosas, porque no lo querían recibir. Solo lo presenta antes de nosotros, lo presenta que no haya lugar, no haya médicos, no hay personal quien va a atender a nuestros pacientes. Pero no solo los zapatistas, así a nivel general. Aunque sea y está dentro de su organización, siempre así pasa a nuestros compañeros que van a tener problemas de salud en otros niveles de trabajo. Pues así es. Por eso de nosotros es lo que vimos, es una necesidad nuevamente de esto, es lo que va presentando antes de nuestro trabajo de salud. Por eso de nosotros, cada vez cuando salimos por nuestras ambulancias de acá, nos salimos tranquilamente. Porque sabemos completamente es lo que lo vamos a encontrar esa cosa. Cuando llegamos allá de recién o no de recién, por eso no salimos tranquilamente. Pero no hay otro. Tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque todavía no alcanzamos de construir, no alcanzamos de tener de esos segundos niveles o de segunda atención. Pues así es. Por eso lo presenté antes de ustedes, la capacitación no basta así con poquito. Porque sabemos completamente, es una alimentación dentro de nuestro trabajo, pues la capacitación. Si ya no va a tomar la capacitación, seguramente va a desnutrir a nuestros promotores. Así es. Así es, compañeros, compañeras. ya no tanto que voy a presentar con ustedes, lleven toda esa información, hasta donde lo alcanzamos de presentar, porque nosotros no podíamos presentar así completamente ante de ustedes, pero no por gusto, porque nosotros nacimos en nuestra lengua materna, igual como de ustedes. Han nacido por su propia lengua materna también de ustedes. Por eso, si nosotros lo empezamos a presentar así en nuestra lengua materna, ni una palabra lo vas a atender. Seguramente. Por eso de nosotros sentimos, ya es un logro nuevamente lo que ya aprendimos un poquito de hablar así como estamos hablando ahorita. Aunque sea pues de presente, es palabra de presente, de pasado, de futuro, totalmente lo presentamos con ustedes. Por eso lo vamos a pedir una disculpa ante ustedes, compañeros, compañeras, porque no por gusto así estamos hablando de nosotros. Aunque queríamos presentar muchísimas cosas por nuestra propia lengua materna, pero si lo vamos a presentar, de seguramente ni una palabra lo vamos a llevar de ustedes. Por eso lo presentamos así nomás. Pues así es. Hay que me disculpar. No sé si alcanzamos a explicar un poquito. No sé si me explico o no me explico. Pues así es, compañeros y compañeras. Y gracias a todos de ustedes. Agradecer a todos de ustedes, compañeras y compañeros, lo que estamos sentadito a reunir, a escuchar nuestra experiencia, nuestra palabra así de todos, porque sabemos completamente, Europa no está no tan cerca aquí dentro de nosotros, un poco retiraditos, llevan toda la información que tanto lo que alcanzamos de presentar con ustedes, sabemos completamente, son representantes de ustedes, ¿sí? Solo lo vamos a esperar, ni es el inicio ni es el último lo que vamos a encontrar, y seguiremos caminando, porque de ese trabajo no es nuestro trabajo, es un trabajo para todos, tanto de nosotros y tanto de ustedes. Pues así es, porque la autonomía no solo aquí en Chiapas necesita de construir, y también allá en Europa necesita de construir. Porque de esa información, lo que lo presentamos con ustedes, sabemos completamente, así también allá en Europa. Así, donde quiera pues, así está. Sabemos completamente en el hospital allá en Europa, si trasladan a un paciente, seguramente así va a pasar como lo presenté con ustedes. ¿Sí? Porque hay compañeros, compañeras, ya han llegado a escuchar nuestra información, siempre así lo presentó también ante de nosotros, así está pasando. Entonces, quiere decir no solo aquí en Chiapas, así está pasando. Creo que todos los lados así está pasando. ¿Sí? Así es, compañeros y compañeras. Por eso lo presenté con ustedes. De ese trabajo no es no solo nuestro trabajo, también de ustedes. Es un trabajo para todos. ¿Sí? Aunque sea han nacido o no han nacido, pues es un trabajo para continuar. Porque de ese trabajo lo que empezamos a construir, no te voy a presentar. Tiene límite hasta dónde va a abarcar. No se sabe. ¿Por qué no tiene límite hasta dónde va a abarcar? Porque es lo que estamos dando cuenta. Durante el tiempo, empezó en el año 92, y ya estamos en el año 2010. Pero ya hay un avance, ya no es igual, ya hay una diferencia como de inicio. ¿Cuáles son nuestros trabajos? Sabemos completamente nuestro trabajo, lo vamos a tener un poquito más, si lo aguantamos todavía un tiempo más. Pues así es. Pues así es, compañeros y compañeras, pues es toda nuestra palabra, ya no hay más lo que vamos a presentar con ustedes, pues gracias. Gracias a ustedes por compartir este espacio con nosotros y con nosotras. ¿Alguna preguntilla? Claro. Una pregunta, espero que sea la última. ¿Los pacientes que vienen aquí tienen que pagar para recibir los medicamentos? Bueno, el paciente lo que llega de aquí, antes sí lo va a pagar su medicamento cuando que lo vamos a entregar a nosotros. Pero llegó un tiempo que no lo paga. Pero es lo que quedamos sin medicamentos. Por eso de nosotros lo presentamos con otros compañeros y así está pasando. Pero lo autorizó que lo paguen un poquito su medicamento, lo que va a recibir. Es lo que va teniendo nuestros medicamentos. Va terminando, ya tenemos un poquito de dinero y lo salimos a comprar. Pues así es. Así es. Se paga una parte. Se paga una parte. Y las consultas se pagan 25 pesos. ¿25 pesos? Sí. Y también allí lo sacamos una parte por nuestra alimentación y nuestros movimientos también nosotros. Pues así. Así estamos viviendo. Sí. Porque estamos viviendo con colaboración del pueblo también de nosotros. Pues así. No sé si hay otra pregunta.